tu culpa he perdido mi honor. Mis amigos se ríen y se burlan de mí sin piedad, sin tener compasión. Por tu culpa, maldita mujer, te entregué mi confianza y tú la destruiste con mi amigo mejor. Hoy convertido en traidor, fue culpa mía, ya lo sé. Otra vez culpa de los dos. Ahora puedo comprender por qué rehusabas a mi amor. Fue culpa mía, ya lo sé. Marchaste una noche con él, cuando menos creía, porque tú te morías por mí, yo no puedo entender. Por tu culpa, maldita mujer, te entregué mi confianza y tú la destruiste con mi amigo mejor.